Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos comienzo a la edición 200 de La Otra Oreja, este quinto año de este programa musicalmente incorrecto, este programa de subversiones sonoras, dijo alguno. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas, por ejemplo, por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, FM Que Huelga, de la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, la Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York, en Santa Teresita también nos están escuchando, FM de la Azotea en Mar del Plata y FM La Tribu en el 88.7. En la operación Soledad, hace mucho que no estoy por acá, ¿no? Sí. En la locución Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya estamos tomando unos mates con yerba ambopicuá de los compañeros de YPA. Y así damos comienzo esta otra oreja de hoy. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja de la Guerra Civil Española. Y se cumplen 77 años de aquel 5 de agosto de 1939, en el que 13 mujeres que habían pertenecido durante la Segunda República a las Juventudes Socialistas Unificadas fueron ejecutadas junto a la tapia del cementerio de la Alameda en Madrid, a 500 metros de la prisión de Las Ventas. Tras el fin de la guerra, las Juventudes Socialistas Unificadas intentaron reorganizarse clandestinamente bajo la dirección de José Pena Brea, de 21 años. Al iniciarse la contienda, los dirigentes del Partido Comunista y de las Juventudes Socialistas habían abandonado España, dejando la organización en manos de militantes poco significativos, los cuales esperaban pasar más desapercibidos. José Pena, secretario general del Comité Provincial de la Juventud Socialista Unificada, fue detenido por la delegación y obligado a dar, mediante torturas, todos los nombres que sabía y firmar una declaración preparada. Entre los detenidos se hallaban las 13 Rosas, que fueron detenidas y conducidas primero a las instalaciones policiales, donde fueron torturadas, y después a la cárcel de mujeres de Ventas, construida para 450 personas, en las que hacinaban unas 4.000. En el Consejo de Guerra, que se celebró el 3 de agosto, fueron juzgados 57 miembros, de las cuales 14 eran mujeres. En el juicio se dictaron 56 penas de muerte, librándose solo una de las mujeres. La mayoría de las ejecuciones, incluyendo la de las 13 Rosas, tuvieron lugar en la madrugada del 5 de agosto de 1939. Las 13 Rosas, homenajeadas por el grupo Barricada. Pétalos, por La Otra Oreja. De las ventas, como en la tapia del cementerio. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y volvemos a este programa número 200 de La Otra Oreja y felizmente con una invitada en vivo. ¿Cómo le va, Paula Ferré? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes una vez más después de tanto tiempo. Hace mucho. Así es, trovadora. ¿Trovadora desde cuándo? Desde mis 15 años. Tengo, cumplo 45 este año, así que van a ser 30 años más o menos. Mirá. Tiempo pasado. Pero sí, trovadora desde entonces. Quizás con distintos niveles de compromiso, por la vida, por los años, por las vivencias, aprendiendo de la vida mucho, conociendo gente que fue importante en mi vida para forjar mi camino de trovadora. Quizás a los 15 era solamente cantautora. Y entonces fui entendiendo un poco más de la vida y de las injusticias, y conociendo esos personajes como los Feliú, como, bueno, de ese tiempo. Me acuerdo, a los 15 cantaba mucho Silvio, así que ya tenía mi influencia marcada, ¿no? Pero bueno, me convertí en trovadora, entendí el término y aquí estoy. Sigo con la guitarra en mano. ¿Y musicalmente con qué nos empezás a convidar? Bueno, musicalmente yo quería mostrarles esta canción que se llama Manos de Madre. Ajá, a propósito quizás de los hechos que tuvimos, ayer jueves aquí en Plaza de Mayo, ¿no? De persecución política a una de las madres. Más allá de las diferencias, los pañuelos no se manchan. Exactamente. Entonces esta canción, dedicada a todas las madres, va también para vos, Edu. Y gracias por la invitación al programa de hoy, ¿eh? Forjadoras del destino, manos. otra oreja Argenta. Paula Ferré, no solamente trovadora, sino gestora también de varios encuentros, ¿no? De Mujer Trova, por ejemplo, sí, y de otros más. Sí, siempre me ha gustado el trabajo colectivo y así que desde hace mucho tiempo que vengo generando discos, el disco, por ejemplo, el disco Canciones Confidenciales con poemas de Antonio Guerrero, uh-huh. Junto a Gabo Sequeira, bueno, encuentros de trovadoras de Argentina, como es el movimiento Mujer Trova, que ya va por su cuarto año. Encuentros con amigas trovadoras de otros países, como es el proyecto Tres Países, Un Canto, uh-huh. donde nos juntamos de Venezuela, de Cuba, de Perú, de Chile, bueno, varios países que han pasado por, amigas que han pasado por Buenos Aires, y hemos armado Tres Países, Un Canto, muy lindo proyecto. Así que sí, me gusta mucho el trabajo colectivo, lo disfruto, disfruto mucho. Así que seguimos adelante con lo que se venga, y cada vez más hay que resistir en lo colectivo, ¿no? Y me parece que es la única manera de construir cabalmente, ¿no? Cuando no es un proyecto individual, bueno, vale, si es colectivo tiene que ser la construcción colectiva, ¿no? Claro, sí es. Si no, nos están derrotando los malos. Y cuando es en este momento, más que nada, Latinoamérica nos pide, Latinoamérica toda nos pide esa unión colectiva que no sea solamente de un lugar, sino regional, ¿no? Uh-huh. Es muy importante. Estamos muy comunicados con trovadores, amigos de distintas latitudes. Por ejemplo, con el movimiento Canto de Todos acá en Argentina. Y bueno, hay amigos de Paraguay, de Nicaragua, de Venezuela, de Chile, de Bolivia. Bueno, estamos ligados en el canto y en la uh-huh. canción, con fundamento. ¿Y ahora qué nos vas a hacer con esa guitarra? Bueno, me gustaría cantarles una canción mía que se llama Camino del Olvido. Es una canción de hace muchos años que también está muy vigente en nuestros tiempos. El camino del olvido es aquel que no vamos a transitar, y también me lo enseñaron. Esta canción surgió también para Madres de Plaza de Mayo. Creo que hoy es un día muy especial, entonces esta canción surgió en ese tiempo cuando la hice, que fue hace 20 años atrás, para las madres, y la toqué, me acuerdo, por primera vez en el Atlético, cuando se hizo la primera, el uh-huh. primer encuentro, que hace poquito, el Atlético, el centro, es un centro, sí. Un centro de detención y exterminio, ¿no? Claro. Acá de la ciudad de Buenos Aires. Hace 20 años, y hace poquitito me invitaron al festejo de del 20 de aniversario, al homenaje del 20 aniversario de ese centro. Y bueno, me di cuenta que cuánto tiempo hacía que uno cantaba esas canciones en esos lugares. Y bueno, quería regalarte esta canción también, que se llama Camino del Olvido. Camino del Olvido, Paula Ferré. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos ni ahí. Desencuentro, cuánta muerte y cuánto más hubo de crear esta conciencia que no puede descansar. Lejos la mirada muchas veces ha de llegar para no ver cerca la torpeza de toda la humanidad. Y cuánta vida que creció en mi corazón, y cuánta fuerza he de ponerle a mi canción para que llegue hasta tu oído y no se pierda en el camino del olvido. El olvido que en la mente el dolor ajeno siente. Suele a veces estaquear mágicos poemas en el alma de aquel que sabe escuchar. ¿Qué dirán las calles cuando colmadas están de de 100.000 palabras que se juntan a buscar la libertad. Y cuánta lucha, y cuánta lucha todavía hay que poner, y cuánto amor dulce y amargo hay que beber, para que llegue hasta tu oído y no se pierda en el camino de la vida. Y cuánta vida que creció en mi corazón, y cuánta fuerza he de ponerle a mi canción, para que llegue hasta tu oído y no se pierda en el camino de la vida. El olvido que en la mente el dolor ajeno siente. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y Paula tiene un físico grandote y esa voz no corresponde a tu físico. ¿En serio? ¿La primera vez? Bueno, la primera vez que te escuché me sorprendió y me sigue sorprendiendo. Como que no hay correspondencia entre tamaño y tu voz. Porque la voz es pequeña. ¿Cómo la ves? No, aguda, el agudo ese. Me sorprende bien. Y nosotros nos encontramos y nos desencontramos, pero nos vimos o nos escuchamos en varios escenarios de lucha. Y seguimos compartiendo felizmente aquí por la radio y podemos compartirlo con varias orejas de distintos lugares, ¿no? Bueno, sí, es muy lindo cruzarse con los compañeros en los lugares a donde uno asiste a apoyar y a resistir algunos espacios y algunas organizaciones, y encontrarte siempre ahí, uh-huh, cruzarnos, saludarnos, aunque sea de lejos, es muy lindo contar, uh-huh, contar con el compañero cerca. Sí, sí. Es muy lindo. Más allá del micrófono, más allá de la música, ¿no? Está bueno. Paula, vos no solamente sos cantautora, sino que interpretás canciones de otros. ¿Y qué nos vas a convidar ahora? Bueno, si es una canción de otro, yo haría una canción de Silvio, si te parece. A mí me parece perfecto. Bueno, como entonces, para terminar el blog, la primera parte de este programa. Para no hacer de mi icono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para guardarme lugar en su Parnaso, para hacerme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la sé. Compartiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicaré panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja argenta. Y volvemos a este programa 200 de La Otra Oreja. Estamos con Paula Ferré, con muchas novedades, muchas informaciones que querés compartir. Me anticipabas algo y yo te dije no, a decirlo al aire. No, te contaba, quería contarte que estoy terminando, ya punto a punto de sacar mi próximo disco, pero que no es un disco mío solo, es un disco que se llama Umbilical. Entonces está hecho con mi madre, que yo la conocí cantando, o sea que canta de toda su vida, y con mi hija, que cumple 9 años ahora. Que y que está por acá, y que... La invitamos, pero no quiere venir. Dale, venía, ¿no? No quiere cantar. Bueno, que venga la próxima a presentar el disco. Ahí está, cuando tengamos el disco venimos a charlar. Dale. Con vos. El disco se llama Umbilical y es un poco, te cuento la idea del disco. Es una conversación entre madre, abuela y nieta. 3 generaciones. Ahí charlando, contándose cosas de la infancia, de juegos, de canciones, de qué le cantaba para hacerla dormir, mi abuela y mi bisabuela, ¿no? Todas esas cosas que se van cantando, decimos poemas, hablamos de un poco de algunos personajes de la historia, desde distintas visiones, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa conversación es el nudo del disco, y desde esa conversación surgen las canciones que nos han unido toda la vida. Entonces hay canciones de Serrat, de Silvio, Folklore, con la nena canto Amapola de Juan Luis Guerra. Ella canta el himno San Martín, una canción venezolana. Es como una gran cantidad de canciones bellas, algunas conocidas y otras no, que nos han unido en este proceso de dar amor a través de la canción, de creer que la canción puede cambiar el mundo, de enseñar y de sembrar sueños a través de la canción, que es lo que hizo mi madre conmigo y lo que yo trato todos los días de hacer con mis hijos y compartir con Aixa, que es la nena, ¿no? Y bueno, entonces este disco está a punto de salir, fue elegido, por suerte, tuvimos la suerte de ser elegidas entre 2.000 proyectos, eligieron 50 para editar este disco por medio del INAMU, del Instituto Nacional de la Música. Así que en menos de 2 meses lo tenemos en nuestras manos. Bien, lo queremos aquí en la otra oreja para aquí presentarlo. Aquí estará. ¿Y ahora qué nos presentás de ese disco? Bueno, de ese disco no, porque me faltan las protagonistas. Ajá. Pero sí te puedo cantar una canción que es del disco anterior y que tiene que ver con esto. Se llama Ixa la canción, y es una canción tan bella que habla de una nena que hace su lectura de la Revolución Cubana, una nena guerrera y creativa, que yo me enamoré tanto de la canción en el 96 allá en Cuba, que cuando nació mi hija le puse a Ixa por esta canción de Giovanni Caballero. Uh-huh. Entonces es una canción con una historia importante para mí, porque le dio nombre, que no es nada chiquito el darle identidad y nombre a un hijo, a mi pequeña Ixa. Giovanni Caballero. Dibujar cuando se le empiece a dictar. En casa se le castigó. Después de la tarea no hay juegos hoy. Pero la madre en compasión le pone la televisión y ahí se prefiere el balcón. En la calle hay un laberinto. La niña oyó revolución y entonces dibujaba un sol. Ruge papá, Aixa se ha portado mal. Esa es la queja y hay que obrar para que no vuelva a pasar, que se le ocurra dibujar cuando se le empiece a dictar. En casa se le castigó. Después de la tarea no hay juegos hoy, pero la madre en compasión le pone la televisión y Aixa prefiere el balcón. En la calle hay un laberinto. Niño yo revolución y entonces dibujaba un sol. En la calle hay un laberinto de niños que juegan y abajo la espera Oscarito, un pistolerito, falta Ixa para empezar la guerra. Estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Paula, qué descriptiva esa canción, ¿no? Me imaginaba el balcón, los viejos balcones de La Habana Vieja y sí, los chicos jugando en la calle. Oscarito, ¿no? Oscarito jugando, sí. Una canción que a mí me llegó mucho al corazón y realmente me imaginé esa nena creativa guerrera, falta Ixa para empezar la guerra, ¿no? Y bueno, y realmente la que me ha salido guerrera y creativa, así que he sembrado bien. Sí, pero no pero hoy no cantar. Quiere cantar, hoy no quiere cantar. No quieres cantar. Insiste hoy no con quiere. No, la respeto, no cantar. También la respetamos, bueno. También la respetamos. Uh-huh. Y bueno, ¿y cuándo se te puede escuchar en vivo? Bueno, justamente mañana estoy en... Mañana sábado 6 de agosto. Estoy en el Puente Espacio Cultural en Colegiales, en la calle Zavala al 2900. Uh-huh. Así que a las 9 de la noche, un espacio chiquito, precioso, donde se puede venir a tomar algo, a comer algo. El Puente Espacio Cultural, mañana 6 en la calle Zavala al 2900. Bien, bueno, ya está difundido para los que pueden ir, para los que tengan ganas de ir. Ahí está el aviso. Perfecto, quiero contar algo más. Vos sabés que he fundado la Casa Museo de la Trova acá en Argentina. Te tengo que invitar. Sí. Sí, la verdad es que surgió en apoyo a un amigo. En febrero surgió apoyando a Humberto del Montemar, un gran trovador que estaba sufriendo una enfermedad muy grave, y el día de su cumpleaños, que fue el 10 de marzo, con él ahí, con la torta, con el disco que le editamos los amigos, con toda la casa llena de gente, hemos fundado la Casa Museo de la Trova en su honor, con él ahí presente. Hicimos un libro de actas, firmamos todos, dijimos que ese día iba a ser la fundación de ese lugar mágico donde iba a reunir amigos y música y nuestro género que defendemos tanto y que queremos tanto, que es la canción de autor. Y bueno, después Humberto se nos fue en abril, se nos fue, pero esa casa sigue reuniendo lindos trovadores con buen corazón. ¿Trovadores solamente argentinos o todos los que pasan por acá? No, mira, ahí cantó un venezolano ya que estaba por casa y cantó en el último concierto. Estuvo Pablo Fernández, ahora va a estar Eduardo Guajardo el 13 de agosto. Estuvo Adriana Uberman, bueno, vino Cristian Madia a los primeros conciertos, Alejandro Jusim, bueno, estuvieron un montón de amigos, que Carlos Álvarez, Bárbara 40, un montón de amigos que vinieron a tocar, que en los primeros conciertos era como a micrófono abierto. Y él, Humberto del Montemar, cantaba algunas canciones. En febrero hicimos dos conciertos, en marzo hicimos esta inauguración, digamos, formal, y a partir de ahí empezamos... ¿Y está abierto? Y ahora hay un sitio que es Casa Museo de la Trova Argentina, que es para poner me gusta y enterarse ahí de las cosas que se van gestando. Uh-huh. ¿Por dónde queda? Queda en Caseros, zona oeste. Uh-huh. Igual es cerca de Beiró y General Paz, ponele, son unos 20 cuadras. Bueno, a la gente que está en Bogotá escuchando, primero se tienen que venir a Buenos Aires. Sí, exacto. Pero que serán bienvenidos. Pero te cuento lo que tenemos en la Casa Museo, por ejemplo. Sí, dale. Me mandó Vicente Feliú. Claro. Vicente Feliú, amigo de la casa, que ha pasado, porque esto me decían mis amigos... Más que una casa museo, es una casa albergue museo, porque siempre paran los trovadores, cuenteras, chilenas, trovadores colombianos, chilenos, cubanos, por mi casa, ¿no? Y se quedan. Bueno, y uno de ellos es Vicente Feliú, que hace más de 10 años que para en casa cuando viene a la Argentina. Entonces, él mandó para la casa museo tres libritos. Uno es un reglamento. El otro es reglamento un reglamento de sí. ¿Qué? Reglamento de qué ser un trovador, del año 73. 73. Te voy a venir a leer por partes, va a ser un micro del reglamento de trovadores. Pero sí. Sí, y después de un encuentro del año 73, y la verdad que, bueno, todos los fundamentos de la nueva trova cubana del año 73, imagínate, yo nací en el 71, para mí eso es maravilloso. Claro. Y mando originales y que no hay más, no están. Dice, ¿para qué me los voy a guardar? Me dice, si yo, acá no los va a ver nadie, de la claro. Casa Museo los va a difundir. Uh-huh. Así que tengo esos tres libritos originales ahí, entre otros 200 discos de trovadores de toda Latinoamérica que me trajo Pablo Fernández, por ejemplo, que estuvo recopilando y me los trajo para ahí. 200 libros, inclusive de autores que me fueron regalando los libros y que no se consiguen en librerías. Escritores nuestros de Mendoza, de San Luis, del Norte. Uh-huh. Cosas así tiene la Casa Museo de la Trova. Así que, bueno, pronto... se pueden venir a algún concierto y de paso mirar esas cosas. Claro. ¿Sí? Vos sabés que hay un autor argentino, un intérprete, un músico que para mí, bueno, es uno de mis preferidos, Van der Mole. Ah, sí, para mí también, es uno de mis preferidos. Ajá. Muy bien. ¿Y de Van der Mole qué haces? De Van der Mole yo hago una canción que grabé en mi último, grabé dos de Van der Mole en mi último disco, en el disco Mujer Originaria. Grabé Junio junto con Pablo Fraguela en el piano y esta que te voy a cantar que se llama Canto Versos. Esta canción me encanta porque cuenta un poco qué cantamos, qué decimos los que cantamos, a quiénes les cantamos, para qué. Bueno, todas esas respuestas las tiene la canción para mí, ¿no? Así me parece una canción brillante. ¿Título? Sí, la canción se llama Canto Versos. Canto Versos. De Jorge Van der Mole. Paula Ferré, por La Otra Oreja. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto. Mano alzada y fuerte canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. En lo invisible de la ciudad, donde se enciman odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Canto, canto. ¿Qué más hacer con palabras de habitadas, sino cantar? Canto, canto, tan débil soy que mi mano. Canto, canto, ¿qué más hacer con palabras deshabitadas, sino cantar? Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y nos están escuchando y están escuchando, bueno, de Caro, de Salta. Está disfrutando, dice, canta hermoso, sube la voz. ¿Tiene discos? ¿Dónde los consigo? Pregunta. Ay, qué... Carolina. Bueno, que me contacte por Facebook a Paula Ferré, hay una página de Me Gusta, me contacta y ahí vemos dónde, cómo podemos acercárselo, mandárselo. Bien. Listo, Caro, y los demás oyentes entran a la página del Facebook Paula Ferré. Muy bien. Y ya, ¿sí? Sí, gracias. Maga, bueno, asistente originaria de este programa. Que bueno, está terminando su carrera de medicina y bueno, los bisturíes la tienen loca, entonces no puede venir aquí, nos saluda también por los 200 programas. Bueno, última canción que elegís vos, después la elijo yo. Bueno, cómo no. A mí me parece que la última canción tendría que ser la canción que le dio nombre a mi último disco, que es Mujer Originaria, que apoya el proyecto de Andrés Arneri, el escultor, y Osvaldo Bayer, el historiador, de hacer un monumento colectivo de una mujer originaria de 10 metros de altura y hecho con llaves donadas por la gente de todo el país. Se han juntado 200.000 llaves para esto durante 4 años, y con esta canción que yo brindé al principio se hizo todo ese proceso de recolección de llaves, se usó la canción para los primeros spots publicitarios de televisión, y fuimos a escuelas, a más de 70 escuelas, en donde cantaba yo esta canción con los chicos de algún grado, que algún profe de música se copaba y lo hacíamos juntos. Y en ese acto juntábamos llaves con los padres. Así que así se hizo, fue caminando esta canción por las escuelas, y quiero hoy compartirla con tus oyentes. Detrás de una mujer hay un pueblo, detrás de un pueblo hay una identidad. En sus entrañas gesta el futuro, nos queda defender a lo más puro. Resistiendo hace más de 5 siglos los ataques del colonizador, poniendo como escudo sus sentidos, su fuerza, su latido y su valor. Viven huichis, yamanas y guaraníes libres, ondas mapuches y calchaquíes. Vuelven tomas, matacos, come chingones, luchan huarpes, diaguitas, anavirones, surca madre tierra en nuestra carne. Vendrá espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va. Hoy cuenta esa mujer con nuestra lucha, un compromiso, un grito y la labor urgente sus heridas, de sanar su memoria con amor. Nos arrancaron niños de tus brazos, pero la sangre no pudo olvidar. Hoy regresamos juntos a ese abrazo para soñar tu pueblo en libertad. Y calchaquíes vuelven, tomas, matacos, come chingones, luchan huarpes, diaguitas, anavirones, surca madre tierra en nuestra carne una vez más la esperanza que vendrá. Espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va. Wow, impresionante, Paula Ferré. Y ahora elijo yo. Bueno, podés empezar a tirar los acordes, porque en este programa casi siempre nos despedimos con una canción de Carlos Puebla. Gracias, Paula. Gracias a vos. Nos vemos pronto. Un beso a toda Latinoamérica que está escuchando aquí. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara